Y como hombre muy ocupado, abrió prontamente la puerta, llamó al cochero, ayudó a Piotr Ivanovich a subir a su carruaje y enseguida saltó a la escalera como tratando de recordar lo que aún debía hacer. Piotr Ivanovich experimentaba una sensación particularmente agradable, respirando el aire puro en vez del infestado por el incienso, el olor del cadáver y el del ácido fénico. «¿A dónde quiere el señor que lo conduzca?» preguntó el cochero. «No es tarde. Pasaré a casa de Fedor Vasilievich». El coche se puso en marcha. Los amigos estaban en el final de la primera partida. Inútil decir, por tanto, que Piotr Ivanovich pudo tomar parte en el juego. Capítulo 2. La historia de la vida de Iván Ilich era de las más sencillas, de las más ordinarias y de las más terribles. Murió a los 45 años. Miembro del Palacio de Justicia. Era hijo de un funcionario quien había hecho, en diferentes departamentos ministeriales en San Petersburgo, una de aquellas carreras que demuestran claramente que, aunque incapaces de desempeñar importantes funciones, gracias a la larga duración de sus servicios y a sus grados, ciertos seres no pueden ser despedidos y reciben, por ocupar puestos expresamente creados para ellos, plazas ficticias con sueldos de 6 a 10 mil rublos, nada ficticios, con los que viven hasta la más avanzada vejez.